sea parte del homenaje a la música ecuatoriana, junto a la rondalla de Riobamba de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Sintonice sus emociones a ritmo de pasillos, tonadas, albazos y el carnaval. Armonice sus sentidos con la música coral. El 5 de abril a las 7 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Y bueno, está ya con nosotros Tamia Herrera, y ella nos va a comentar sobre este proyecto realmente interesante, Alimenta Tus Raíces. Es un proyecto que tiene que ver con realmente dar por terminado una carrera. Nosotros con muchísimo gusto hemos abierto estos espacios también porque consideramos que los chicos realmente como nunca tienen, ya lo hemos dicho, como otro chip, otra mirada, tienen otras expectativas. Y ahora, pues, si hablamos de alimentación, está absolutamente respaldado, inclusive en nuestra Constitución, patrimonio alimentario, la defensa de nuestras raíces como tal. Bienvenida, Tamia, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, cuéntanos un poquito, Alimenta Tus Raíces, ¿de qué se trata? Bueno, Alimenta Tus Raíces es una campaña social que busca revalorizar los alimentos ancestrales como la quinoa, el chocho, el maíz, que son alimentos que tienen altos valores nutritivos y también que tienen una alta carga histórica. Es decir, nos remiten a cómo nuestros antepasados se han alimentado. Entonces buscamos que a través de estos alimentos la gente aprenda a comer sanamente y también que utilice bajos recursos que siempre... y alimentos que siempre están a nuestro alcance. Ahora, dentro de todo esto, es interesante saber, Tamia, que muchos chefs ahora inclusive utilizan estos productos que tú has dicho, la quinoa, el arroz de cebada, ¿qué va a haber? Chochos, hagamos memoria. El choclo, las habas. Así es. Y entonces, no solamente en estas comidas tradicionales, que por cierto son riquísimas, ¿no? Pero también en otras, ya de tipo gourmet, en fin. Ustedes, hasta este momento, como parte de la campaña, ¿a quién han buscado para que les ayude a difundir lo que ustedes quieren hacer? Nos hemos enfocado en un público principalmente adultos, en mujeres, digamos, que son madres, para que ellas puedan remitir eso en la alimentación de su hogar, como a sus hijos, también a sus otros familiares. Entonces, a través de esta idea de en qué grupo enfocarnos, hemos realizado dos activaciones de nuestra campaña. Una fue en el Paseo San Francisco, donde hicimos una ruleta de juegos, les hicimos preguntas acerca de algunos alimentos ancestrales, si conocían recetas o algunos valores nutritivos. Y también hicimos otra activación en la Universidad de San Francisco, donde interactuamos con varios jóvenes, les dimos algunos premios, igualmente les hicimos preguntas, y fue una dinámica bastante divertida para que puedan conocer y jugar al mismo tiempo. Conozco que hay una nueva actividad y tiene que ver con la fanesca, que es uno de los platos que ya mismo se pone de temporada, ¿no? De moda. Sí, precisamente el domingo 14 de abril vamos a realizar una fanesca solidaria para recaudar fondos para la Fundación Nacional de Parálisis Cerebral. El objetivo es recaudar dinero para poderles dar, para que ellos puedan emplear este dinero en la alimentación sana de estos niños. Entonces, vamos a hacer una fanesca, vamos a tratar de utilizar varios alimentos ancestrales como el choclo, la haba y algunos otros granos. Y también vamos a hacer algunos juegos interactivos para que conozcan acerca del beneficio de estos alimentos. Y tú conversabas que hacías estos de activaciones en el Paseo San Francisco, en la Universidad de San Francisco. ¿Debo asumir yo que tú estudias en la Universidad de San Francisco? Sí, precisamente es mi campaña que tiene como finalidad relacionarse con mi tesis, que es acerca de la revalorización de los alimentos ancestrales. ¿Y cómo te nace a ti la idea de hablar sobre los alimentos ancestrales? Actualmente se ha visto una importancia en estos alimentos en la sociedad actual, es decir, en la globalización ahora hay una importancia de incrementar estos alimentos como la quina. Por ejemplo, actualmente se ve mucho este alimento, por ejemplo, como cereales, como snacks de todos los días. Entonces, precisamente con mi compañera que estamos trabajando en la campaña, nos preguntamos por qué se ha dado esta nueva revalorización de los alimentos. Entonces encontramos que tienen una verdadera importancia nutricional. Precisamente la quinoa da algunos aportes de proteína y de carbohidrato. Entonces son alimentos que tenemos a nuestro alcance y que pueden ser utilizados de una forma súper benéfica para la salud. Qué interesante, sí. Yo en lo personal he visto una gran acogida a los cevichochos. Han estado con bastante moda. Pero claro, es más que nada, yo hablo por el chocho en esa receta, pero... Claro, también podemos ver constantemente, ahora venden estos chochos con tostado. Uh-huh. Justamente estos dos alimentos son alimentos ancestrales. Y antes no podíamos encontrar eso, o sea, teníamos que preparar aparte cada uno y de ahí comernos. Entonces ahora tenemos un mayor acceso a estos alimentos. ¿Y tú disfrutas de estos alimentos día a día, a diario? Claro, sí he visto incluso consumiendo estos alimentos como que se ve una mejora en las uñas, en el cabello, en la piel. Entonces son súper importantes. También es importante saber combinar estos alimentos con algunas verduras o con frutas para sacarles mayor provecho. ¿Con qué personas se van a apoyar para esta mega comida, ¿no? Porque además hay dos componentes. Ustedes, si bien es cierto, van a utilizar estos alimentos ancestrales, andinos, ¿no? Pero también van a ser una obra humana, ¿no? Claro. Entonces, por eso hablo de estas dos partes que se confluyen. Uh-huh. ¿Quién les está respaldando en esto? Ahorita estamos trabajando con la mamá de una amiga que nos está ayudando en toda la preparación. Ella siempre ha estado cocinando, es chef, entonces va a ser una fanesca súper rica. Y de ahí también estamos trabajando junto a la fundación para poder vender bastantes cantidades la fanesca solidaria. Uh-huh. A ver, repítenos para que todo el público que nos esté escuchando recuerde esto. ¿Hay una fanesca solidaria? ¿Cuándo va a ser? ¿Desde qué hora pueden ya comprar sus tickets? Claro, la fanesca va a ser el 14 de abril a partir de las 12 a.m. Pueden reservar su plato en las redes sociales, que estamos como Alimenta Tus Raíces S, en Instagram y en Facebook. Y también pueden escribirnos al 09840503 para reservar su mesa. ¿Y dónde iba a ser este evento, perdón? Este evento va a ser en un conjunto de Castellén, específicamente está la dirección en nuestra página web. Perfecto. Yo, la verdad, yo sí tengo muchas ganas de comer fanesca porque ayer justamente mi mamá había comprado un plato y estaba malo. ¿Te puedes imaginar? Estaba mala la fanesca, entonces le ofrecimos a nuestros perros. ¡Oh! Sí, eso sí, estamos tratando de asegurarnos, vamos a tener productos frescos, vamos a hacer ese mismo día todo, y para que tengan una buena fanesca. Sí, valga tu comentario, claro. Lo importante es que esté rica y que también nos asegure pues que todo va a estar en orden con nuestra salud. Y eso va a pasar el día 14 de abril a las 10 de la mañana. Alimenta tus raíces, un proyecto que nace desde estas muchachas y además que va a ser compartida con la Fundación de Parálisis. La Fundación Nacional de Parálisis Cerebral. Tamia, éxitos. Gracias. Y siempre bienvenida, esta es tu casa. Gracias, gracias. Tamia Herrera, para hablarnos de Alimenta tus Raíces, este encuentro realmente, y además este trabajo de potenciar nuestros productos andinos, nuestros productos ancestrales. Todos apoyar entonces esta iniciativa. Nos vamos con más de La Rayuela, son las 10 de la mañana con 15 minutos. En el río Patía, con la mochila de cuentos y esta sonrisa, los saluda por si las moscas su amiga, la rana. En estas tierras afrocolombianas nos contaron la siguiente historia. Ciertas hierbas. ¡Niños!

que cuando los atrapa se deja ver como la que es y que también tiene la pata de molinillo y que es bastante cochina. La tunda una visión que parece una mujer. Enamora a los muchachos hasta más no poder. Esta leyenda titulada Ciertas Hierbas forma parte de la tradición oral del Pacífico Caucano. Producción Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Seguimos con más de La Rayuela, ya son las 10 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Y bueno, está con nosotros don Héctor Pérez. Él es el presidente de la Asamblea de la Vicentina. Y precisamente con él vamos a hablar ahora de la importancia que tiene en los diferentes barrios de nuestra ciudad, la participación de los vecinos, ¿no?, en algunas decisiones y precisamente hablar de cómo nacen las asambleas en los barrios. Don Héctor Pérez, bienvenido. La entrevista la conduce Bernardo Araujo. Buenos días. Gracias por estar acá. Buenos días. Para mí es un gusto y un placer estar acá. Ante todo, un saludo a todos aquellos que nos escuchan y decirles que la Asamblea de la Vicentina en este caso no es sino el conjunto de vecinos que se reunió, pues que tenían un fin en común, mejorar el sistema de habitacional de cada uno de nosotros. La idea por lo que los vecinos se reúnen es básicamente por seguridad, por salud. Tenemos que controlar el tema de fauna urbana, el tema de producción también con la microempresa. Entonces, por eso es que los vecinos se acogieron a la 102, que es la ordenanza que promulgó el actual Consejo Metropolitano. Buenos días, Héctor. Cuéntanos un poco, ¿cómo se eligen a la Asamblea ahora? Bueno, la Asamblea es de hecho elegida por, como acabo de decir, por conjunto de vecinos que se reúnen en determinada fecha y, bueno, proponen, ¿no?, que uno de sus vecinos pues los represente. Y entonces se hace una votación democrática y el vecino que precisamente haya alcanzado la mayoría gana. Y usted como presidente entra a la Asamblea y después, ¿cómo se convierte en presidente de la misma? Ah, no, pues a través de la resolución de la 102. O sea, después se hace una acta de la Asamblea. En esta acta, primero, obviamente, previo a esto es la convocatoria, luego la elección y viene la resolución. Y la resolución de la Asamblea ya le promueve a usted como presidente justamente la Asamblea. Y nos comentaba un poco lo que hacía la Asamblea por el vecindario. Coméntenos un poco más a fondo. Bueno, nosotros nos hemos basado básicamente en tres ejes fundamentales. El primer eje es el de seguridad. Hemos salido entre todos los vecinos en la Manuel Albán, en pleno corazón de la Vicentina, a hacer recorridos nocturnos, dos tipo 7 de la noche. Recuerde que es ahora, llegan casi todos los vecinos del trabajo. Nos hemos reunido y vamos calle por calle precisamente animando a los demás a unirse a este cinturón de seguridad que conformamos. El segundo eje es el de salubridad. Ayudamos justamente a tratar de mantener limpios los sectores públicos como son el Parque Barcada Lindo. Tenemos también lo que son las calles, los sumideros. Y el tercero, el tema de salud, ayudamos a los vecinos a promover lo que es las campañas de vacunación, de esterilización de la fauna urbana. Y estamos queriendo implementar el sistema de ferias ambulantes e itinerantes. Eso. Chévere, qué bueno escuchar estas tres propuestas que han estado tratando de manejar con la Asamblea. Dígame, ¿cuál ha sido para usted la que mayor éxito ha tenido bajo su presidencia? Bueno, la que mayor éxito ha tenido es justamente el tema de seguridad. Hemos manejado un tema de seguridad bastante complejo, complicado, pero hemos bajado el índice, por ejemplo, a pesar de que la Vicentina no es un sector básicamente de delincuencia, hemos bajado todavía el índice que se empezaba a disparar. ¿Recuerda usted el tema, lamentablemente, de inmigración venezolana aumentado y creció bastante hace un año más o menos, el tema este de delincuencia? Pero ya lo hemos controlado, lo hemos bajado. Chévere, qué bueno escuchar eso. Y bueno, un poco fuera de micrófonos me estaba comentando un poco de las microempresas. Uh-huh. Y el tema que quería tocar el día de hoy en la Cámara Nacional de Microempresas. La Cámara Nacional de Microempresas es un organismo que se creó en 1990 con la idea de reunir a todos los microempresarios. Entonces, recuerde usted que la microempresa es una unidad económica, conformada por personas naturales, personas jurídicas, y además cuyo capital es de $1 hasta $1,000, ¿sí? Que tiene tres grandes sectores. El primer sector es de reproducción, el segundo sector es de comercio y el tercero es de servicios. Estos a su vez tienen varios subsectores. Pero la idea fundamental de la Cámara Nacional de Microempresas es darle un sistema de abastecimiento al microempresario. Recuerde usted que el Estado en sí no tiene una política microempresarial. Recuerde usted también que se hizo la Ley de Economía Popular y Solidaria, que lejos de ayudar al microempresario, más bien ahondó la crisis de la microempresa. Muy bien, injusto el día de hoy. Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Ya acompañándonos los compañeros de Héctor Pérez, voy a darles paso para que se introduzcan, por favor, el micrófono. Preséntese, por favor. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marco Villarreal Rodríguez. Soy representante de la Liga Barrial de Tejar. Soy representante del Tepote Barrial, podríamos decirlo, en el centro, en lo que respecta al sector de la ciudad del Amazonas, donde funciona la Liga Deportiva Barrial del Tejar. Soy parte del Frente Ciudadano. Me siento orgulloso de pertenecer a esa agrupación que la queremos sacar adelante con el apoyo de todos quienes hacemos el Frente Ciudadano. Gracias por la oportunidad de darnos este espacio en su estación. Claro. ¿Y usted? Bueno, mi nombre es Pilar Muñoz. Muchísimas gracias por la invitación. Soy parte también de la familia del Frente Ciudadano y también representante de las diferentes áreas sociales. Bueno, bienvenido siempre. Esta es su casa. Tenemos un invitado más. Que una vez más, que más vale más tarde que nunca. Por favor, preséntese ante los audientes. Mi nombre es Johnny Arcentales, pero vengo descubriendo una faceta, mi amigo. Tengo la faceta de torero. ¿Cómo así? Pidiendo que me ubiquen por donde es el ingreso, me hacen dar dos vueltas al ruedo ya. Como todo lo mismo. Y digo, pero la gente de la Casa de Cultura que no pueda dirigir dónde están sus instalaciones, es terrible. Terrible. Entonces, eso le digo. No, digo, pero si usted me manda por acá y dice que hay una puerta de acceso y no hay puerta de acceso, otra vez da la vuelta. Con un guardia tuvo la gentileza de... qué bueno que pudo llegar. Sí, así es que ese es el motivo de la... No, ojalá tenga un poquito de agua. Cuéntenos, Johnny, ¿usted en qué trabaja? Bueno, en mi área es el área legal. Yeah. ¿Sí? Un poquito lo que es enfocado al tema del asunto societario. Ese es el área en el que me desenvuelvo. Bueno, y con Héctor estábamos conversando un poco de las microempresas y cómo la ley lo ha hecho peor para ellos, por ejemplo. Estaba comentando, Héctor, no sé si quiera volver a... Sí, lo que pasa es que el sector microempresarial justamente por eso no tiene un sistema de abastecimiento. Recuerde usted que, primero, usted tiene la idea. Luego de concebir la idea, usted pone su microempresa, ¿no? Pero además tiene que tener una línea de crédito, porque si no surge. Luego de una línea de crédito usted tiene que tener capacitación, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago mejor? Luego, ¿tengo el dinero para hacerlo? Y por último, tiene ya la idea, ya tiene el dinero, ya tiene la capacitación. Simplemente ahí viene el terrible sistema municipal y nacional de impuestos, que no dejan que desee la microempresa. Hay más impuestos, más burocracia, más tramitología, que en vez de incentivar al microempresario, lejos de eso, le delega, le hace pedazos. Usted recuerde los videos que tenemos en la red, cómo la policía metropolitana agrede a los microempresarios a cada momento, no hay nadie que los defienda, los agreden, les quitan los productos, es más difícil sacar, pagar la multa y traer de nuevo esos productos. Y esos son costos. Y por último, ya cuando el microempresario ha sido exitoso y ya tiene una idea microempresarial en evolución, viene lo más grave. Justamente quiere posicionar su marca y aún ahí no existe ningún incentivo de ningún lado del Estado para que eso suceda. Entonces, ya no tiene el incentivo tampoco, ya ha fracasado y genera los cinturones de miseria y obviamente de delincuencia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea a través del Frente Ciudadano es manejar un sector productivo como es la microempresa desde la ciudadanía. La ciudadanía tiene que involucrarse, la ciudadanía tiene que acceder a este sistema. Porque ahora recuerde que el sector formal, en vez de crear más fuentes de trabajo, las está disminuyendo y está agrandando el sector informal. Y una vez que el sector informal se agrande, pues prácticamente la economía colapsa. Chuto tiene toda la razón. Qué bueno. Qué bueno que está buscando las soluciones y que su asamblea lo apoye en esto. Sí, y espero sí. que le vaya bastante bien en su tiempo como presidente. Lamentablemente. De hecho, ya lo dejo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Alguno de ustedes lo va a retomar? No sé, porque cada uno representa, son líderes de diferentes barrios de Quito. Ajá. Entonces acá tiene de San Blas, allá tiene el Tejar, acá tiene del América. Ajá. Soy de la Vicentina. En la Vicentina, en cada uno de los barrios deberíamos retomar el sistema de asamblea o de cabildo, lo mismo. Sí, la idea es que todos los vecinos nos unamos para generar y resolver cada uno de los problemas de los cinco ejes que hemos hablado. El de seguridad, el de salud, el de producción, el sistema social, ¿sí? Y algo que no está de menos, el sistema de medio ambiente. Cada día vemos la tala indiscriminada de árboles y el pulmón de Quito se está colapsando y nadie hace nada. Nosotros no podemos aplaudir una política municipal de reforestación o forestación en solo las avenidas o las veredas o las calles. Debe ser en forma general, incluso en los parques que están muy mal cuidados. Muy bien, qué pena que se tenga que acabar esta entrevista, pero les voy a dar paso para, si quieren, dar una invitación para que los vecinos puedan ir a las reuniones de la asamblea de sus distintivos barrios. Dale, Pilar. Pues hacemos cordialmente la invitación por medio del Frente Ciudadano a que todos los cabildos, los 14 cabildos que pertenecen acá a la ciudad de Quito, nos unamos del sector centro y también los dirigentes, los líderes barriales, toda la ciudadanía, para ver cómo aportamos positivamente para el crecimiento de la ciudad, tanto en los diferentes ejes que ya lo habló el compañero y en el área social, que es mi competencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Siempre están bienvenidos desde su casa. Solo antes de terminar, por favor, búsquenos en Facebook, en Frente Ciudadano. Estamos listos a dar respuestas y soluciones a las diferentes problemáticas de los barrios de Quito. Recuerden que la ciudad la hacemos todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Nos vamos, don Corte. Gracias, mi estimado. Y volvemos con más de La Royola. Gracias. Si está dormida en ti toda ilusión, Estamos con más de La Rayuela. Bueno, ya estamos de vuelta, amigas y amigos. Nos acompaña en este momento Rocío Soria, escritora ecuatoriana, quien nos comparte una vez más la presentación de su nuevo libro, de su nuevo bebé, de su nuevo hijito. Es interesante contarles a ustedes que la presentación, la primera edición, se la hizo en Guatemala, ¿sí? Sí. Y ahora esta sería, pues, el día de mañana precisamente será la presentación, será acá en Quito, y ella ha venido a invitarnos a todas y a todos. Este libro, Deterioro, de Rocío Soria, siempre, siempre será un aporte importante a la literatura de nuestro país. ¡Qué gusto recibirte! Siempre es bueno, es grato que estés con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Bachita, por el espacio, por siempre tener un espacio para mí, como siempre lo he dicho, desde cuando estaba en el hospital hasta ahora, y siempre tú siempre has sido tan generosa conmigo al darme tu espacio para poder presentar las cosas que realizo. Estamos para servirte, para difundir estos trabajos que hace nuestra gente, nuestros actores, ¿no? Dentro del mundo de la cultura. Hablemos un poquito de Deterioro. Este libro, dije ya, se presentó por primera vez en Guatemala, ¿cierto? Cuéntanos, ¿por qué? Editorial Catafixia de Guatemala publicó este trabajo mío en el 2018. Justo para la Feria Internacional del Libro de Guatemala lo publicaron, pero era difícil enviar muchos ejemplares acá por el peso y tantas cosas. Entonces lo que hice, me enviaron, claro, algunos para yo conocerles. Aquí tengo, de hecho, el libro este fue es el que fue publicado en Guatemala, que es una edición muy bonita. Y de ahí lo que pensé es hacer la segunda edición aquí. Y conseguí una editorial súper buena de Lucía Rivera. Tiene la editorial que se llama Mecánica Giratoria. Es una editorial que ha publicado algunos títulos de autores emergentes y algunos otros trabajos. Y se ofreció generosamente y lo hizo. Y me parece una edición también muy bella, muy bella. Sí, la verdad es que se nota, ¿no? Una edición bastante cuidada. ¡Qué bien! Y yo digo, de paso, hay que señalar y agradecer ciertamente. Fíjense ustedes, hoy más que nunca, yo creo que la gente está escribiendo. Los jóvenes están escribiendo. Hay muy buena poesía, hay muy buen relato. Y creo que la tarea, ¿no?, de estas editoriales es fundamental, ciertamente. Sí. Es gratificante saber que sí, que se está escribiendo, con calidad, que hay varios jóvenes, sobre todo estas chicas jóvenes, ¿no? Mónica Ojeda y, ¿cómo se llama la otra? María Fernanda Ampuero. Ampuero, por que son supuesto, muy contemporáneas y escriben súper bien, con súper buena calidad, de tal manera que se ha ido esto, ha trascendido fronteras, y es una cosa de motivo de mucho orgullo, ¿no? Ahora mismo viene uno de los encuentros importantes que tiene Quito, que tiene el Ecuador, que estoy hablando de Paralelo Cero, ¿no? Bueno, ¿vas a intervenir? ¿Vas a hacer algo en Paralelo Cero? Estuve en Paralelo Cero como hace unos, ¿qué será? Pues tal vez unos 6 años, debe ser, 5 o 6 años estuve en Paralelo Cero. Me invitaron, fue muy chévere formar parte de esa experiencia con Paralelo Cero. Y además después publiqué con ellos mismo el libro Ictus, publiqué con Paralelo Cero, con el Ángel Editor, que es de Javier Oquendo, y súper bien, asimismo súper bien cuidada la edición, muy buena la difusión, la promoción y lo que ellos hacen, ¿no? Siempre están pendientes para publicitarlo en las ferias y en todos los encuentros que se tienen. Tú estás en la poesía mucho tiempo ya, muchísimos años, y eres joven todavía, pero tu poesía ya está reconocida fuera del país también, ¿no? Ahora, con este nuevo deterioro, este sería la segunda edición, quisiera que nos cuentes un poquito. Mañana sé que es la presentación. Uh-huh. ¿Cómo lo vas a hacer? Va a ser el día de mañana. Vamos a realizarlo en el Centro Cultural Benjamín Carrión, esto es en la Jorge Washington y Ulpiano Páez en la esquina. Va a ser a las 7 de la noche y va a intervenir la escritora María Auxiliadora Valladares haciendo el comentario del libro. Va a estar muy lindo, invitado a todas las personas que me quieran acompañar, les invito igual por aquí por la radio, a todos los que me quieran acompañar, será un gusto tenerles, un honor que estén ahí acompañándome a la presentación de mi quinto hijo. Ay, 5 libros, suena fácil, pero no es tanto, ¿no? No, yo me demoro un montón. Sí. Finalmente parece que uno nunca se termina. Se escribe un poema y ese poema como que nunca se termina y como que tiene varias partes y varios como vasos comunicantes. Entonces, creo que el poema, el tema, siempre será el mismo, ¿no? El tema existencial, el tema de la muerte, el tema del dolor, el tema de la enfermedad. Y en este el tema, sobre todo, del deterioro. Cuando hablamos del deterioro, ¿de qué estamos hablando, Rocío? Porque ay, esto del deterioro también tiene un montón de aristas, ¿no? Que podríamos quedarnos reflexionando un montón de tiempo. Tuve la suerte de formar parte del equipo de comunicación, del equipo de trabajo del Hospital de Especialidades de Eugenia Espejo durante mucho tiempo y después de trabajar en algunas instituciones de salud pública. Entonces he estado viviendo como de muy cerca este tema del deterioro, de cómo el tiempo es implacable, cómo la enfermedad afecta a los cuerpos, cómo uno a veces el espíritu está siempre tan sano y el cuerpo en cambio es como a veces una atadura que no nos deja hacer ciertas cosas. Y creo que una de las formas de salvarme, porque el estar todo el tiempo aquí viendo a la gente morirse, a la gente enfermarse, a la gente sufrir, que era lo que pasaba en los corredores del hospital público, quiera que no, uno se pasa y se les ve y no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Uno no está a la altura del dolor del otro, no se puede hacer nada. Entonces creo que una manera de salvarme fue ponerme a escribir también sobre ese tema, ¿no? Una manera de salvarme la poesía. Para finalizar, Rocío, me encantaría si puedes compartir algo de lo escrito con nuestro público. Deterioro, escrito por Rocío Soria, ya lo ha dicho, este sería su quinto libro, un libro que fue presentado en Guatemala. Mañana se lo presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión y estamos todos invitados. Vamos a escucharte entonces. Siempre estamos tan llenos de recuerdos. La primera vez que vine, estaba inquieta por la gente, andaba en cierto modo, por qué no decirlo, deprimida. Quería que me resultara un empleo en una editora de libros infantiles. Me emocionaba gestar material de lectura mágico. Llegué a este sitio, yo que luego de tanta muerte, no quería morir más. Vine sin querer hacerlo porque seguía soñando con la editora. Era mayo, y yo aterrorizada por el gentío, por el dolor, porque este era el lugar más cercano a mi propia vida. Antes de conocerlo ya me sabía de memoria sus pasillos y laberintos. Yo que viví mi infancia en un teatro abandonado y en una clínica para locos, y luego del accidente en una clínica particular. Yo que viví en una casa en la que la mitad de sus habitantes eran enfermos mentales y la otra fantasmas. Me consagré a Dios y al diablo. Hice míos los lugares en los que me sentaba a esperar a que mi hermano salga de diálisis. Aprendí a mentir con convicción para burlar la guardia y a esconderme en los baños. Miré desde varios ángulos la absurdidad del ser humano y constaté que la muerte está, y es simple. Todos mis seres queridos han muerto. Aprendí actos sublimes de amor como la eutanasia. Cuando tuve que asfixiar con la almohada y auxiliar a bien morir, ingresé a los lugares más angustiosos desde este sitio con la boca seca por el pitido de los aparatos. Ingresé al otro lado de la historia y constaté la inexistencia del amor entre carnes y bisturíes. El amor no está allí, sino en los actos, supongo. También conocí gente muerta que deambula libremente por los corredores, creyendo que está viva porque hablan todo el día sin percatarse de su pendejez. Conocí a una fauna humana que no tiene otra misión que equilibrar el ecosistema. Conocí también seres de luz, etéreos, silenciosos, generosos. Inventé formas y modos de acercarme a ellos. Presencié escenas que nunca debieron estar en mis recuerdos, actos sublimes y situaciones límites. He visto llorar a hombres y mujeres y no he podido sostener mi propio grito. He visto llorar a un hombre que aceptó entre lágrimas donar los órganos de su joven esposa. La conocí a ella y a su madre, y a la lucha que ambas libraban contra la leucemia. Conocí a los NN y al paciente psiquiátrico que quería liberarme de mis agujas y olvidó sus zapatos de mi habitación. Conocí a tantos, y me conocí además a mí misma. Ahora entiendo que el empleo en la editora de libros no era para mí. Hay poemas humanos gestando historias mágicas. Gracias. Qué belleza, me dejaste sin palabras. Qué hermoso. Sabes que mientras te escuchaba... dije, voy a preguntarle esto. ¿Le había Carlitos Yumiguano ha escuchado esto? ¿Ha visto este poema? Todavía no. Y el doctor Carlitos viene el viernes, me parece, que llega acá a Quito. Y me da una pena porque yo ya planifiqué la fecha para martes y él llega el viernes. Entonces me dice, yo voy viernes. Digo, qué pena, porque yo quería que estén ellos, que han sido tan cercanos a mí. Los pacientes de trasplante, el equipo de trasplantólogos del Eugenio Espejo, el pensé equipo todos de... todos ellos de una sola, porque ajá, además de esto, sin duda yo creo que esto va a dar mucho que reflexionar, que comentar también. Y, ay, gracias Rocío, tanta sensibilidad, sí. Qué maravilla. Yo creo que todo lo vivido en esos años, de muchas maneras... sigue vigente, sigue uh-huh, fresquito, porque ustedes han hecho que así suceda. Y entonces esto es, más allá del discurso, creo que son actos de generosidad, de solidaridad, de amor profundos. Bellísimo. Te abrazo con muchísimo cariño. Muchísimas gracias, Bachita. Rocío Soria con nosotros. El día de mañana presentará su libro Deterioro en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y por supuesto, no se pierdan de leer esto. Es buena poesía, no hay nada que hacer. Nos vamos a un corte. Luego viene José Andrés Rivera con Sacándonos los Cucos y por supuesto nuestra música. Gracias a Diego Salazar por su acolite del día de hoy. Estamos en la Rayuela. Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quemaste la frente. Era el verano del 97, y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia aquel chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi forecor. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un serapanda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un serapanda. 10:40 post meridiano, llegamos tarde para no variar. El tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha. Ese calor de la gente anda del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes. El público delante, muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra,

Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos en el Ecuador y este lado del mundo. Un saludo especial al otro lado del mundo también, que tenemos una persona especial que nos está escuchando el día de hoy. Ya les voy a decir quién es. Buenas tardes, entonces, hacia el otro lado del charco, como suelen decir. Te agradezco mucho por estar pendiente de nosotros, por estar pendiente de este programa, porque arrancamos la semana siempre con pie derecho, sacándonos todos los cucos que tenemos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y diseñamos realmente la semana con mucho enfoque hacia el éxito y logro de nuestros objetivos. Hoy día vamos a tener un programa especial. Nos acompaña un empresario, un emprendedor que va a compartirnos su historia y que de una u otra manera va a sacar muchos cucos, estoy 100% seguro de aquello. Sin más entonces que decirles, bienvenidos una vez más a este, el programa que realmente nos hace ver las cosas desde una óptica distinta y diferente. Nos vamos entonces, Majo, muchas gracias, buenos días, con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El pensamiento de esta semana nos trae el señor Colin Powell, y dice lo siguiente. Dice: un sueño no se hace realidad mágicamente. Para que un sueño se haga realidad se necesita sudar, se necesita determinación y se necesita trabajo duro. Y de esto, pues, es quien más sabe nuestro querido invitado del día de hoy. Él es Francisco Campos, es ingeniero agropecuario, gerente general y director de la empresa Greenpack, que nos acompaña el día de hoy y que va a estar compartiendo con nosotros para sacarnos muchos, muchos cucos. Francisco, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Vamos a ver en qué podemos ser útiles a la gente que nos escucha hoy. Chévere. Y de eso creo que se basa muchas cosas, ¿no? El ser útil. Un poquito, Francisco. Francisco, bueno, de profesión es ingeniero agropecuario. Sin embargo, conversábamos, ¿no? Yo le decía, ¿cómo quieres que te presente? Y me decía, no, yo soy Francisco. ¿Por qué? Porque su manera de ver la vida es una manera diferente, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, pues, o sea, yo soy el ingeniero. Pero Francisco realmente es Francisco. Cuéntanos, Francisco, ¿cómo es esto que me decías de anteponer esto de la profesión, del título? Bueno, el si es que te pones a ver el tema del título, es una distinción académica. Finalmente pagaste o recibiste la oportunidad de estudiar. Uh-huh. Y después de, por supuesto, un esfuerzo que todo el mundo hace en este sentido, recibes un título. Pero el título no te hace ni mejor ni peor persona, simplemente te da una distinción académica. Pero si es que alguien le dice señor, dices, este tipo se merece ese calificativo. Claro. Y finalmente, yo creo que si es que tienes la confianza de decirle a alguien por su nombre, va a ser tan importante o más importante que cualquier distinción académica. Entonces, claro. Ahí es donde la gente que trabaja conmigo, prefiero que me diga Francisco, ni siquiera señor, ni ninguna otra manera, sino dime Francisco, y ya está, así soy yo. Claro, este soy yo. Exacto. O sea, realmente, Francisco soy yo. Sí, mira, alguna vez conversábamos en alguno de los programas y decíamos que una cosa es ser doctor, ingeniero, arquitecto, abogado, etcétera, y otra cosa es ser un señor. Es muy diferente. Entonces, realmente sí, ¿no? Y me gustó empezar el programa del día de hoy con esto, haciendo este comentario, porque en realidad hay muchas muchas capacidades que puede tener esta distinción académica, como tú lo llamas, Francisco, pero también muchas incapacidades. ¿Por qué? Porque realmente hay personas que tal vez no tienen esta distinción académica, sin embargo su capacidad es mucho mayor que una persona que puede tener un montón de distinciones académicas. Correcto. Entonces yo creo que es importante y quiero hacer esta reflexión antes de escuchar un poquito a Francisco que nos comente sobre el pensamiento de la semana. Yo creo que es importante el hecho de tomar conciencia de lo que somos realmente como seres humanos, más allá de distinciones, más allá de títulos, más allá de posesiones, más allá de cualquier cosa. Ajá. Realmente yo creo que identificarnos de ser humano a ser humano es la base fundamental de toda buena relación. Totalmente de acuerdo contigo. Chévere. Coméntanos un poquito, Francisco, entonces, acerca del pensamiento de la semana. ¿Qué te parece? ¿Cómo compartes? ¿Cómo se acopla esto a tu vida, a tu historia personal, a tu forma de ser, a tu día a día, cuando empezaste tu empresa, que ya les vamos a decir cuál es, y también hoy día, que tienes ya algunos años dentro del mercado? Y el pensamiento es de Colin Powell, como les decía, queridas cucas y cucos, y es el siguiente. Dice que un sueño no se hace realidad mágicamente. Para hacer realidad un sueño se necesita sudar, se necesita determinación y trabajo duro. Totalmente de acuerdo. No cabe duda que es una realidad. Pero un sueño, si bien necesita trabajo duro, no solo es tu trabajo el que tiene que ser duro. Tienes que estructurar las cosas de tal manera que puedas consolidar un equipo que ayude a tu proyecto para que sea exitoso. Porque si tú eres el hombre más exitoso de tu organización, entonces tienes un problema. Claro. Entonces, yo no soy experto en leyes, pero buscaré un experto, un abogado experto en los temas que le competan a una organización. Yo no seré experto en logística, pero buscaré un experto en logística. Y así vas agrupando gente que es experta en áreas específicas de tu negocio, en este caso un negocio, o puede ser un proyecto que vas teniendo, y ahí es donde vas teniendo la fortaleza y la fuerza y el trabajo duro para lograr el éxito. Por supuesto, el que tiene la idea eres tú, pero el que tiene que conducir eso, esa idea que llegue a buen término, sigue siendo tú. No necesariamente claro. Haciendo todo, sino conduciéndola. Claro. De hecho, podríamos decir entonces, Francisco, que una de las claves, si cabe la palabra clave, para lograr trascender en un negocio, en un proyecto, quizás en una carrera o quizás en algún deporte, ajá, es el hecho de apoyarse, el hecho de aliarse. Correcto. Con seres humanos que comparten esa misma visión, ¿no es cierto?, que tienes tú, comparten valores, creo yo que es, ajá, fundamental, ¿no es cierto?, y se alinean de una u otra manera para tener un objetivo en común. Correcto. ¿Sí? Siempre va a ser necesario que un trabajo, una idea o un proyecto sea basado en colaboración. Uh-huh. Y entonces esta colaboración, como tú dices, tiene que estar alineada con principios. Tendrás que sumar gente que esté pensando de igual manera que tú, que tenga expertise en áreas que tú no dominas, pero comparten esa posibilidad de crear cosas nuevas en recursos humanos, en seguridad, en, como te decía, en logística, en creación, en investigación, en desarrollo. Hay tantas aristas que puedes trabajar que hay tanta gente experta también. Y yo creo, Francisco, que ese puedo decir que probablemente es uno de los errores más marcados quizás que un emprendedor tiene al momento de arrancar su proyecto. ¿Por qué? Porque yo creo que, y es algo que justo quiero hacer un poquito hincapié en esto, porque justo conversábamos en la mañana y decíamos, bueno, hablábamos un poco en familia y hablábamos con los amigos acerca de los resultados electorales del día de ayer. Entonces, yo decía, sin estar a favor o en contra de nadie, yo decía, una de las cosas es justamente esto, ¿no?, de buscar objetivos comunes. De una u otra manera nos enseñan a decir, a escoger una carrera profesional que nos dé plata. Nos enseñan a buscar un negocio que nos dé plata. Nos enseñan a que si es que me pagan más en mi trabajo, pero yo soy el que trabaja menos, pues eso es ser vivísimo. Entonces, yo creo que un poquito el sistema educativo nos enseña a tomar decisiones independientes. O sea, tomarse decisiones muy, muy individuales, muy, o individualistas, si cabe el término. Lo cual, mira, o sea, cómo son las cosas. Tú logras lo que has logrado en tu empresa rompiendo completamente esto. ¿Por qué? Porque lo primero que tú me dices es, uno tiene que buscar ayudarse, tiene que estructurar un equipo de trabajo, uno tiene que buscar alianzas. Y eso realmente es buscar un objetivo común en colaboración para lograr el objetivo que tú estás liderando. Correcto. En este caso, como emprendedor, como empresario. Sin embargo, también hay casos como político, casos como director de un proyecto, casos como director técnico de un equipo deportivo, en fin. José, el punto es que todo maneja la misma estructura. Entonces, como emprendedores tenemos la dificultad de entender que tienes que apoyarte en más gente, que no es un juego solitario, sino es un juego colaborativo. Correcto. Este y hay un poco el miedo ahí, ¿no?, de que me van a robar la idea. Sí, o... claro, pero la idea, si es que tú la sabes administrar y si es que tomas las protecciones necesarias, no te van a robar la idea, porque te vas a aliar con gente que, y hago hincapié en aliar, ¿no? No estoy buscando competidores, estoy buscando aliados. Y ahí es donde viene gente que aporta a que esa idea llegue a buen término. Claro. En el caso de la política o del deporte, sigue siendo un juego de equipo. Uh-huh. Como tú decías, en la educación nos enseña que debemos hacer las cosas solos. No es así, debemos jugar en equipo. Mientras claro. más gente juegue contigo, es más divertido el juego. Claro, hay una frase que dice... Era divertido jugar solo cuando eras chiquito. Claro, imagínate un partido de fútbol a los 7, 8 años y solito. Yo mismo pateo, yo me hago el gol y yo tapo. No. Claro, pues no se puede. Hay una frase que dice, juntos podemos llegar a hacer cosas que solos quizás ni las podemos imaginar. Entonces, realmente yo creo que, o sea, para muestra un botón, ¿no? Justo estamos evidenciando, yo creo que mucha falta de trabajo en equipo, mucha falta de buscar, no solamente como tú decías, ese y como nos dice Colin Powell en el pensamiento de la semana, ese sudar o tener esa determinación y ese trabajar duro, o sea, porque trabajar duro también es sumar, y hay que sumar con gente, hay que sumar con personas que estén alineadas a este propósito y que nos permitan avanzar. Dos manos hacen dos cosas, cuatro hacen cuatro, seis hacen seis, ocho hacen ocho y así sucesivamente. Y eventualmente es exponencial, porque la capacidad física puede estar limitada, pero la intelectual y la mental no tiene límites. Así es. Hace cuando éramos pequeños, tú veías los dibujos de Hanna-Barbera de los supersónicos y veías a un tipo hablando por el... al super, veías claro, que hablaba por la televisión y hablaba con su jefe y en una videoconferencia. Decías, qué loco, ¿qué es esto? Y ahora, si es que no haces una cosa así, no es concebible. Uh-huh. Entonces tienes que pensar mucho más allá de lo que es real ahora para poder ir desarrollando ese tipo de ideas y apoyándote en la gente que va contribuyendo a esto. Claro, yo pensaría que, o sea, si enmarcamos o le ponemos en un paraguas de estos conceptos que estamos conversando ahora, yo creo que le cambiaría un poquito por el contexto a la frase de Colin Powell y no le pondría trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. Correcto. Mucho más allá de trabajar duro. Y justamente haciendo énfasis a lo que tú dices, Francisco, el hecho de que, bueno, o sea, creo que hemos tenido la oportunidad de ver esta transición completa que ha tenido el mundo. Uh-huh. O sea, hemos nacido, creo que en una de las mejores épocas de la historia de la humanidad. Y de la misma manera, tenemos una gran responsabilidad. Porque, o sea, se marca completamente una nueva historia, empieza a crecer una nueva cultura. Yo veo en mis hijos la diferencia. Ajá. Entonces, es tenaz, o sea, porque los niños, bueno, y no solamente en mis hijos, sino en sus amiguitos, ¿no? yo veo, y veo en los papás que son también amigos. Entonces veo esas brechas generacionales increíbles, ¿no? Como yo les comentaba algún momento en el programa, cuando yo estaba en el colegio, yo empecé a aprender computación en un libro que se llamaba Familia Windows. Entonces, qué tenaz, ¿no? Yo iba al colegio con tablero de dibujo, con máquina de escribir, con la cajita de electricidad, porque esos eran los oficios de ese tiempo. Claro. Pero que poco a poco se vinieron terminando, y el momento en que yo salí del colegio, eso ya no existía. ¿Y cuánto estamos hablando? 10 años, quizás menos. Entonces, o sea, eres joven entonces. Sí, o sea, bueno, no hace 10 años, yo digo 10 años de colegio, ¿no? Yo soy de los gloriosos 80s. Bien. Sí. Entonces, qué genial, Francisco, me parece chévere. Yo creo que este sueño, entonces, vamos a replantear esta frase de Colin Powell. Yo creo que este sueño y el sueño que tú tienes a este momento en tu mente, el que ayer no te dejaba dormir, yo creo que no se va a hacer mágicamente, sino que necesitas sudar tu camiseta, tomar decisiones con determinación y sobre todo trabajar inteligentemente para aliarte y que encuentres una colaboración en las personas que te van a catapultar al éxito. Totalmente de acuerdo. Chévere, mi querido Francisco. Nos vamos entonces con la primera pausa musical del día de hoy. Tenemos Waiting for Love de Avicii. Gracias, mi querida Majo. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. en Sacándote los Cucos, con José Andrés Rivera. Seguimos el día de hoy sacándonos los cucos. Bienvenidas y bienvenidos a las personas que se van sumando a través de 940M, 100.9 FM, a través del Play Store, también con la aplicación que la puedes descargar, que es Radio CCE HD, y a través de la página web www.radiocce.com. Estamos acompañados el día de hoy de Francisco Campos. Él es un empresario conocido en la industria, en el medio, y que dirige una empresa que ya nos va a comentar cómo empezó, qué cucos tuvo que sacarse, qué cucos sigue enfrentando y qué fue, cuál es su clave o qué fue, cuáles son esas decisiones con determinación, ese sudor de la camiseta que tuvo que hacer para llegar al lugar en donde está el día de hoy. Francisco, tú diriges la empresa Green Pack. Cuéntanos un poquito, mi hermano, cómo nació, de dónde viene y hacia dónde va. Bueno, Green Pack empezó, ya son 6 años, y empieza medio por unos compromisos que yo tenía previamente con unas firmas a las que representamos, con unos clientes con los que seguimos trabajando hasta la fecha, y el momento que decido crear, porque básicamente fue una decisión mía y hacer este emprendimiento. Todos somos emprendedores en algún momento y hay que partir de eso. Entonces, tienes una idea y quieres hacerla realidad, tienes que emprender. Y tienes que salir de tu zona de confort, donde estoy comodito, sin que nadie me moleste. Claro. Y enfrentarme, como tú le dices, a unos cucos. Claro. Bueno, y tienes ahí un montón de cucos. Y hay unos cuquísimos también. Porque tienes que pensar, bueno, ¿y ahora cómo hago esto? No tengo la plata, porque finalmente necesitas dinero para empezar arrancar. Un poco, para arrancar. No sé con quién trabajar, no sé en dónde, qué necesito, qué no necesito. Puedes tener ya una idea por tu experiencia anterior de qué puede ser necesario y qué no, pero finalmente tienes que arrancar en algún momento. Entonces, sacudirte esos miedos es terrible. Y sacudirte esos miedos no lo logras de la noche a la mañana. Te toma tiempo y te toma esfuerzo. Y hay noches que piensas, ¿y ahora cómo hago mañana todo lo que tengo que hacer? Entonces, como yo les digo a mis hijas, todo se ve como una montaña al principio y después de un rato resulta que no ha sido tan grave. Pero es cuestión de enfoque. Entonces, obvio, tienes mil frentes de batalla y mil cucos que enfrentar. Claro, claro que sí. ¿Cuáles fueron esos cucos personales de Francisco que enfrentaste cuando nació Green Pack? Creo que el más difícil, el más duro, es pensar que tienes una familia y que estás arriesgando mucho, y si salen malas cosas, se va todo al traste. Y luego, ¿qué vas a hacer? Entonces, claro, mi forma de enfoque, no solo en esto, sino en la vida, es, me voy a arriesgar de todas maneras, voy a hacer todo el análisis que debo hacer para minimizar el riesgo, pero me voy a lanzar igual. Si es claro. que fallo, lo peor que puede pasar es que aprenda mucho de eso. Claro. Pero es un enfoque que no todo el mundo tiene, sino lo común es tener miedo a fallar, y como tengo miedo a fallar, no intento. Correcto. Lo correcto es analizar, probar. Si te equivocas, aprendes. Correcto. Es así, mi esposa me suele decir, pensarás bien lo que vas a hacer porque de esto dependen los guaguas. Entonces, sí, en realidad, o sea, yo creo que uno al lanzarse al vacío, o sea, tiene dos opciones. La una es, te das contra el piso y, bueno, pues, la otra es que puedes volar también. Entonces, ahora, la pregunta es, o la interrogante es, que la única manera en que puedes decir, mira, no hay que lanzarse, o sí hay que lanzarse, es lanzándote. Porque no puedes estar parado en el filo del abismo 10 años, 20 años, 30 años, y luego darte la vuelta y regresar y decir, ¿qué hubiese pasado si me hubiese lanzado? Entonces, yo creo que sí, uno de los cucos más grandes que uno tiene que irse sacando en la vida es el hecho de perder el miedo a fracasar o perder el miedo a perderlo todo. Conocí, bueno, en prestas que ando trabajando, dictando las capacitaciones que dicto, asesorando a las empresas, conocí a un emprendedor, a un empresario que me decía, yo todo lo que tengo lo debo a que no tenía nada. ¿Por qué? Porque empecé bien, tenía el dinero, tenía el capital, había hecho unos ahorros, eran los ahorros de mi vida. Pasé 15 años trabajando en una empresa donde ganaba bien, entonces ahorré, e hice un buen capital para arrancar la empresa. A los 20 días quebré la empresa y perdí todo lo que tenía. ¿Ya? Y tuve que vender lo que había construido, casa, había construido, vehículos, o sea, todo lo que tuve que venderlo para poder pagar en alguna manera, en alguna medida, lo que estaba perdido. Y aparte perdí mi capital. Entonces, realmente soy lo que soy, me decía él, y he llegado donde he llegado porque lo perdí todo. Y es uno de los momentos que más agradezco, decía él. Y es cierto. ¿Tú cuándo aprendes más? ¿Tú aprendes más cuando todo te salió bien? ¿O aprendes más cuando te equivocas y dices, me equivoqué en esto y la próxima vez no me voy a equivocar? Entonces, mi pregunta siempre es, ¿cuándo vas a aprender más? Claro. Vas a aprender más cuando te equivocas. Ahora, no vas a ser ingenuo y pensar que solo por equivocarte ya aprendiste. Sino tienes que rescatar la perla o tienes que buscar el oro en esa piedra horrible del error. Claro. Porque dentro del error que obviamente te va a costar y va a tener un costo económico, tal vez emocional, adentro de eso debe haber algo que aprender. Y decir solamente no me vuelvo a equivocar así, no has aprendido nada todavía. O sea, ¿qué hice mal para la siguiente vez no hacerlo? Claro. Ahí es donde viene el truco. Claro, claro que sí, ahí es donde está la clave. ¿Qué aprendizajes has tenido en estos 6 años que nos comentabas que tiene de vida Greenpack? Uf, he aprendido toneladas. Eso quiere decir que me he equivocado un montón. Sí. Pero es que el único que no se equivoca es el que no hace nada, pues. Sí. Y el que tiene miedo a equivocarse y que dice, no, es que me va a salir mal. Yo nunca. Te vas a los absolutos. Entonces, en algún momento, yo nunca debe beber de esa agua. Si es que estás muerto de sed y es la única agua que tienes disponible, te la vas a tomar igual. Uh-huh. Entonces... ¿Qué he aprendido? He aprendido a tener paciencia, he aprendido que las cosas pueden vivir sin mí. Eso es una cosa que a los emprendedores nos cuesta muchísimo. Que claro, piensas que el emprendedor es todólogo. Tú estás haciendo, entonces todo depende de ti. No depende de ti. Depende que estés haciendo las cosas bien y con el equipo, que era lo que hablábamos al principio, consolidado, el equipo va fluyendo. Tú vas conduciendo al equipo. Entonces, ¿qué he aprendido? Que no todo el mundo depende de mí. Que pueden pasar una noche sin que yo tome acciones inmediatas. Finalmente, todo el mundo está durmiendo de noche. Claro. Entonces, a la mañana siguiente es otro día. Tienes otra luz. Puedes respirar aire fresco y darle con todo. Claro, claro que sí. Entonces, yo creo que eso es de las cosas más importantes que he aprendido. A tener paciencia, aceptar que hay cosas que puedo controlar y hay cosas que si no puedo controlar totalmente puedo minimizar el riesgo. Chévere. Y a lanzarse. A lanzarse. Bueno, yo he sido lanzado desde chiquito. De las primeras cosas que yo hacía era lavar carros. O sea, obviamente a mis tíos, a mis papás. O sea, sí. Yo te lavo el carro y me pagas ahí un billete, pero te estoy hablando de un enano de 12 años. Y así seguí creando siempre formas de ganar dinero. Y bueno, en el intermedio de ganar dinero te encuentras muchas sorpresas lindas. Claro, claro que sí. Muchos aprendizajes que realmente son aquellas herramientas que hoy día de seguro las estás aplicando. Mira, que uno puede decir qué puede aprender de lavar los autos a los 12 años. ¿Qué puede aprender, de pintar o limpiar el techo de la casa a los 15? Uh-huh. Cuando realmente esos aprendizajes son los que hoy día los aplicas en tu día a día y te sirve para ir creciendo, para ir caminando y para ir tomando aquellas decisiones acertadas para que los sueños se vayan haciendo realidad. Totalmente, totalmente. Y no solo para ti, sino para los demás. Porque de nada sirve que tú hagas las cosas y que crezcas y que seas un tremendo empresario y que tengas una empresa gigante si es que no eres capaz de compartir un poco de ese conocimiento, de esa expertise con los demás. Claro que sí. Y sobre todo con la gente que te está ayudando a construir eso. Totalmente. Así es. Nos vamos a ir, mis queridas cucas y cucos, al corte de la Casa de la Cultura con información importante de los promocionales eventos que tiene la institución acá en la ciudad de Quito. Gracias, Majo. Pues vamos adelante entonces con el corte. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ya estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos entonces sacándonos los cucos con Francisco Campos, que nos acompaña el día de hoy. Él es director, fundador y emprendedor de la empresa Green Pack. Tiene ya 6 años en el mercado, pues, y ha logrado llegar a constituir y consolidar un equipo de trabajo muy, muy sólido, muy fuerte. Gracias a todos los cucos que ha venido a compartirnos el día de hoy y que ha tenido que sacarse a lo largo de su vida. Francisco, cuéntanos un poquito más acerca de Green Pack. ¿Cuál es? Me gustó mucho cuando estaba revisando la página de Green Pack, que lo primero que está ahí dice identidad corporativa y dice nuestra identidad es lo que nos define. O sea, es lo que somos, es nuestro norte, nuestra vela de fuerza, la entiendo yo de esa manera. Cuéntanos un poquito cuál es esa identidad, quién es Green Pack, qué es lo que busca, qué propósito hay detrás del giro de negocio, porque una de las cosas que debe haber en todo emprendedor o que hay en todo emprendedor exitoso es la fuerza del propósito. Más allá de productos o servicios que se pueda comercializar, está la fuerza de ese propósito. Cuéntanos, Francisco. Básicamente, si es que tú tienes una fuerza, definiendo la fuerza como una idea clara, con un objetivo importante detrás, el producto es lo menos importante de todo lo que hagas. Porque si es que yo parto de que mi empresa, mi emprendimiento, mi razón de vivir es ser útil a los demás, de la manera en la que yo pueda contribuir, probablemente logre tener éxito, porque puedo ser útil produciendo papas. Estoy siendo útil a los demás. En el intermedio, obviamente, las papas son el producto y yo me quedo con una ganancia económica en el camino. Puedo hacer aviones, entonces mi objetivo será transportar a la mayor cantidad de gente posible de la manera más segura. Pero, de una u otra manera, las papas, los aviones son el pretexto para cumplir un propósito. Totalmente, pero fíjate que lo que te digo, el propósito sigue siendo servir a la gente. A los demás, claro. Entonces, nosotros como Green Pack pretendemos atenderles a nuestros clientes. Somos una empresa que se dedica a la relación es B2B, o sea, business to business, que es atender a nuestros clientes que también son organizaciones, que también son compañías, y hacer, en una de las líneas hacemos bonding de productos, o sea, juntamos los productos que quieren sacarles como promocionales. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tratas de ser, con esta empresa que son tus clientes, como siempre, lo más honestos posibles, diciendo esto se puede, esto no se puede, podemos sugerirte de esta manera, podemos sugerirte de esta otra manera, para que ellos a su vez lleguen a sus consumidores, o sea, a todos nosotros ya en el supermercado, con los productos de la mejor forma posible. Entonces, sigues pensando en que servir es la base de toda la pirámide que estás intentando construir. Claro. Y ahí es donde la idea que nosotros expresamos en la página web, esta es nuestra identidad. Vamos a ser honestos, porque siempre le vamos a decir al cliente si se puede o si no se puede. El cliente no siempre tiene la razón, pero ahorita, como dice un radiodifusor, compañero, colega tuyo, ahora que nadie nos escucha, el cliente no siempre tiene la razón, pero es parte tuya saberle guiar para que pueda alcanzar su objetivo. Entonces tienes que ser honesto ahí. Tienes que ser transparente, por supuesto. Sí puedo o no puedo hacer. Porque si es que no logras hacer eso, estás creando falsas expectativas y estás en cierta manera mintiendo. Uh-huh. Entonces no estás siendo honesto. Tienes que ser honesto. Y tienes que, por supuesto, ir esa honestidad trabajándola con tu equipo. Para que tu equipo tenga la misma capacidad de decirte a ti, puedo o no puedo. Si es que tiene que contactar a un cliente, que le diga puedo o no puedo. Y que siempre haya una relación cordial, siempre. Si dices la verdad, no tienes problemas. Claro, o sea, de hecho, la dualidad es sí y no. Entonces, o sea, cuando hay que decir sí, hay que decir sí. Cuando hay que decir no, hay que decir no. Sino total. Que estamos también programados, digo yo, y tenemos ese cuco en la cabeza de que por quedar bien yo digo sí. Y a la final vas, dejas tus zapatos en el zapatero, que está full de trabajo, te dice, sí, no se preocupe, el miércoles le tengo, vas el miércoles, y te dice, vengas en una horita, vas en una horita, y te dice, vengas en dos horitas, vas en dos horitas, y te dice, venga mañana, vas mañana, y te dice, para el lunes le tengo, y a la final... Y eso pasa en todo, le pasa al zapatero, le pasó ayer al CNI, o sea, pasa en todo. Desde las 8 de la mañana teníamos expectativa, desde las 8 de la noche teníamos expectativa que nos den resultados, terminaron haciendo rueda de prensa más de las 10. Claro, claro que sí. Pero es saber ser honesto y decir, no puedo y programo para tal momento donde sí puedo. Claro, claro que sí. Yo creo que dentro de los valores, no solamente valores corporativos, organizacionales, sino valores como seres humanos, yo creo que la honestidad es uno de los valores que debería marcar realmente el ritmo del giro de los negocios, o sea, de las transacciones comerciales. Uh-huh. Como tú dices, Francisco, y me gusta, y quiero recalcar esto porque me gustó, el hecho de decir, okay, señor cliente, mire, o sea, está equivocado si lo quiere hacer así. Claro, no puedes llegar y decirle una cosa así porque generas una barrera alta, pero hay que tenerle claro, con cierta claro, sutileza. Obviamente hay que buscar, ¿no?, las palabras adecuadas, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que uno tiene que ser honesto y decir, okay, o sea, mira, hermano, mira, yo, por ejemplo, yo me dedico a desarrollar equipos de trabajo. Ajá. Y es difícil decir, ¿sabes qué? Tu liderazgo es el que está fallando. No. Totalmente. Es tu equipo, eres tú. ¿Por qué? Porque me sucede, a mí me dicen, mira, ¿sabes qué, viejo? Quiero que hagamos esta capacitación porque ellos no tienen idea de cómo dirigirse a los clientes. Yo digo, okay, chévere, a ver, ¿cómo te gustaría que se dirijan los clientes? Mira, tienen que hacer esto, esto, esto, ya, chévere. Diseñamos el programa, desarrollo los contenidos, las actividades, los ejercicios. Uh-huh. Presento y digo, ¿te parece? Sí, chévere, está buenazo. Tomo el grupo y el rato de tomar el grupo empieza este juego de aprendizaje, este juego de ir sacándonos los cueros al sol de chiste en chiste. Ajá. Y me empiezo a dar cuenta que el equipo es un equipo excelente y que el liderazgo de quien me contrató es el que está mal. Pero entonces, es que es básico, ¿no? Y es claro. Lo que conversábamos al inicio, incluso creo que era un rato fuera de micrófonos. La organización puede tener cierta cultura, pero esa cultura la va desarrollando la cabeza. Uh-huh. Y entonces la cabeza o el superdirector o los gerentes o los jefes de cada equipo, cuando vas cascadeando hacia abajo, son los que van marcando la pauta. Son los directores de la orquesta, de esa mini orquesta o de la gran orquesta. Claro. Entonces va a depender de ellos si es que saben rescatar todas las perlas que puede tener cada uno de sus colaboradores. Correcto. o no. Y obviamente habrá gente que no encaja en el equipo porque somos humanos, no puedes encajar en todo lado. Porque el equilibrio es así, o sea... Pero es virtud y es un talento que debería tener el líder para rescatarle y sacarle al equipo con el mejor resultado posible. Correcto. ¿De qué nos puede servir un, no sé, una herramienta de gestión, no sé, un balance, scorecard, no sé, un tablero de mando? A mí me gusta llegar mucho a la gente, ¿no? Y creo que es una de las cosas que en las que de una u otra manera me especializar. Pero yo digo, ¿no? ¿De qué nos sirve estas herramientas o la tecnología si realmente en el adagio popular hay un concepto mucho más profundo? Entonces es el hecho de que como es la cabeza es el cuerpo. Total. Entonces sí, yo puedo invertir en tecnología, puedo invertir en tableros de mando, puedo invertir en sistemas de control, invertir, no sé, en máquinas para que la gente llegue temprano y se vaya a la hora que tiene que irse y vaya marcando con su huella digital, no sé. Pero eso se compra, o sea, la cultura en cambio se la desarrolla. Y eso parte, totalmente realmente, como tú decías, parte del liderazgo que tiene la cabeza. De ese líder que está buscando la colaboración del resto. Ajá. Y que está haciendo estas alianzas. Cuéntanos, Francisco, hago este hincapié en el tema del liderazgo. Tú diriges esta empresa de una manera muy muy muy abierta, muy muy apropiada y con un sistema de comunicación muy claro, más allá de sistemas de control. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cuál sería como emprendedor? Hay muchas personas que nos están escuchando que tienen sus negocios y que están empezando a crecer o quieren dar ese paso. ¿Cuál sería ese liderazgo apropiado que debo tener como empresario, como emprendedor, para que mi negocio, mi empresa, construya una cultura organizacional que me permita salir y al mercado competitivamente y crecer? Bueno, te cuento un poco qué tenemos como organización. Tenemos lo que te decía, el bonding de productos, tenemos Green Film, que es un plástico de embalaje de última generación, tenemos máquinas, estamos desarrollando ciertos proyectos ya un poco más grandes con productos compostables, porque es hacia allá donde va la tendencia. Pero todos los proyectos, por muy grandes que sean, o todos los productos, por muy buenos que sean, necesitan básicamente gente. Entonces tienes que preocuparte de la gente. Eso estuvo chévere, básicamente gente. No importa todo lo grande que sea, toda la máquina, el espectacular y todo lo que necesites, pero necesitas gente. Claro. Necesitas personas que estén comprometidas, necesitas personas que estén motivadas, necesitas personas que se alineen a la cultura corporativa. Entonces, en nuestro caso, necesitas gente honesta, necesitas gente puntual. Necesitas gente responsable, necesitas gente que esté trabajando en equipo siempre. Entonces, con todas esas cosas, tú puedes ir construyendo un proyecto grande. Y esa construcción es para dentro de la organización y es para afuera. Claro. Porque tus clientes, que van a ser finalmente los que muevan tu negocio, económicamente hablando, necesitan también tener eso de ti. Necesitan que puedas decirles sí o no. Necesitan que puedas decirles te voy a entregar el viernes y que el jueves esté listo. Necesitas que tus clientes sepan que pueden llamarte en el momento que sea necesario, a ti o a alguno de los miembros de tu equipo, para saber el estatus de su producto, de cómo va, o si es que tienen una duda, o si es que tienen que hacer una modificación, ¿no? Yo veo, y ahorita topas un tema, Francisco, perdón que te interrumpa. Uh-huh. Yo veo, por ejemplo, y comparo, ¿no? He tenido la oportunidad de no trabajar solamente aquí en el Ecuador, sino también trabajar fuera. Y yo veo, por ejemplo, culturas de servicio. Aquí yo veo que dice horario de atención de tal hora a tal hora. O llame al call center de tal hora a tal hora. Y es importante lo que tú dices. O sea, si el cliente quiere saber a las 3 de la mañana y tiene alguna inquietud o hay algún problema o pasó algo con mi producto, o por ejemplo en el caso de los seguros. Ajá. Tienes un siniestro a las 3 de la mañana, o sea, necesitas que tu broker esté ahí a las 3 de la mañana. Claro. O sea, no es para las 8, o es que verá, a las 9 abrimos la oficina y hasta que se prenda la compu, 9 y media le mando el mail. No, es de ese rato. O sea, yo creo que la cultura, debemos ir cambiando poco a poco el hecho de que sea encasillada en un horario, sino más bien el hecho, como tú decías hace un momento, Francisco, de que parte de mi propósito. Entonces, mi propósito sí hace que yo conteste el teléfono a las 3 de la mañana y salga a ver qué le sucede a mi cliente. Correcto. Y lo primero que yo le pregunte es, ¿y usted está bien? Antes de preguntar, correcto, antes de preguntar, oiga, ¿y si está al día en la cuota? Bueno, el concepto del horario de 8 horas es un tema prusiano y es un tema que vale la pena analizar cualquier rato, pero... Sí. Pero tienes que enfocarte en objetivos. Si es que tú y tus miembros de tu organización están cumpliendo con su trabajo y lo hacen en 4 horas, okay, entonces vayan las otras 4 que sobran del día a tomarse un helado o a disfrutar del parque o a correr o a saltar o a reír, no sé, disfruten de la vida, porque no le puedes tener a la gente 8 horas sentada si es que no está siendo productiva. Claro, vas a ya trabajar o vas a encerrarte. Ya hizo lo que tenía que hacer. Cumplió claro el objetivo. Sí. Claro. Ahora, sí, luego replantea los objetivos y crece, ¿no? Entonces, ya están haciendo esto en 4 horas, entonces crezcamos para tener ocupado el tiempo de la gente otro poco más, pero... Claro. Pero en función de un objetivo, no en función de cumplir un horario. Exactamente. Así es. Chévere, nos vamos con el siguiente corte musical. Mi querida Majo, ¿nos ayudas, por favor? Tenemos Por Hacerme el Bueno de Bacilos. Adelante, por favor. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Bye. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos, con José Andrés Rivera. Sacándote los Cucos presenta Ruleta Coaching. Tenemos, mi querido Francisco, acá y bueno, pues las personas que nos escuchan también, un ejercicio que se llama la ruleta, mi hermano. Veamos cómo va. Vamos a ver la ruleta. Entonces, vas a dar la vuelta a la ruleta y vamos a ver qué área de la vida es la que la vida misma te va a hacer compartirnos el día de hoy sobre cómo es Francisco Campos en esa área. Adelante, por favor. Y premio, no. La próxima. Chévere, tenemos el área económica. Mira qué interesante. Ahí está el área económica que le ha salido a Francisco el día de hoy en la ruleta. Cuéntanos, Francisco, administrar bien los recursos también creo que es una de las claves de un emprendedor exitoso. Siempre. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo administras? ¿Tienes alguna fórmula que compartas con la gente de cómo lograr a que la plata no se haga agua? Bueno, la mejor forma de administrar siempre iba a ser negocio, casa, incluso la plata que tienes en el bolsillo para el día a día, porque hay días que dices, ¿y ahora qué hago con esta plata? Solo me avanza para el bus, me avanza para el almuerzo, no me avanza para algo más. Entonces tengo que tener la habilidad de administrar eso. Básicamente es gastar menos de lo que ganas. ¿Ya? Chévere. Suena fácil. O sea, pero, por ejemplo, pero no es. En vez de tomar un bus, ¿puedo caminar? Puedo caminar. Ya. De paso, está siendo bueno para mi salud, estoy respirando, puedo ver los pajaritos, puedo ver el comportamiento de la gente, puedo aprender en el camino. Claro que sí. Ahora, si tengo urgencia, tengo que tomar el bus, no me queda de otra. Pero el punto es gastar menos de lo que ganas. La otra cosa que es importantísima es ahorrar y destinar ese ahorro a una inversión. Entonces, tengo planificado y tengo un objetivo de para qué estoy ahorrando. Porque si solo ahorro para cuando esté enfermo, seguramente me voy a enfermar y se me va a acabar el plata. Claro, además que ya te estás programando para que vas a perder tu salud. Tú ya estás programado para eso. Pero si estoy ahorrando para cumplir un objetivo de inversión, okay, estoy ahorrando para eso. Entonces pongo un porcentaje que determine conveniente en mi fondo de ahorro, en mi chanchito. Y la otra cosa que siempre será importante y que mucha gente le piensa como que cuando tenga voy a hacer, es ser generoso. No te cuesta nada apoyar a una institución caritativa, apoyar si es que tienes una institución benéfica, una iglesia, lo que tú quieras, lo que te haga feliz, pero que ayude a la gente. Puedes devolverle un poquito de lo que estás ganando a la gente, y ese poquito que estás ganando puede ser muy valioso para otras personas. Entonces, ¿quieres mi truco? Administra bien tu plata. Ajá. Gasta menos de lo que ganas. De lo que ganas. Ahorra para un proyecto. De proyecto generoso. De inversión. De inversión. Ahorra para un proyecto de inversión. Paso dos. Y sé generoso. Paso tres, sé generoso. Ya está. En el intermedio encuentras muchos matices y muchas cosas que tendrás que hacer. Pero tienes que ser generoso. En algún momento de la vida tienes que devolverle a la sociedad algo de lo que te está dando. Así es. Chévere, genial, qué buena fórmula, mi querido Francisco. Vamos entonces con el último segmento, que es Desafiándole al Cuco. Por favor, Majo, ya se perdió. ¿Cuál es el? Desafiándole al Cuco, por favor. Sacándote los Cucos presenta Desafiándole al Cuco. ¡Listo! A ver, entonces vamos con el segmento de Desafiando al Cuco, mi querido Francisco. Majo ha estado un poquito. Sí, ¿qué pasa el cuco? creo que estaba pensando en el cuco. Por eso se quedó. ¿El cuco de cuánto semestre? Chévere. Pregunta, Francisco. ¿Qué ocupa el primer lugar en Panamá y el tercer lugar en España? No tengo la más pálida idea. Qué buena respuesta. Pues es así de sencillo, mi querido Francisco. La respuesta es la letra P. Está en primer lugar en Panamá y en tercer lugar en España. Eso Francisco, parece uno de los acertijos de mi hija. Francisco, te agradezco mucho por haber compartido con nosotros este día. ¿Algún mensaje final para las personas que te han escuchado el día de hoy? Gracias, José Andrés. Te agradezco el tiempo, la posibilidad de comunicarme con un montón de gente que nos escucha ahora. Lo que les puedo decir a todos los que nos escuchan es que se arriesguen, que evalúen bien los riesgos. El arriesgarse no quiere decir hacer las cosas a tontas y a locas, quiere decir evaluar riesgos, tomar decisiones y darle, echarle para adelante. Chévere. Después de que me arriesgo, las cosas se van dando. Un amigo mío dice que la carga se acomoda en el camino. Entonces, arriesguense, disfruten de la vida es linda. Chévere, chévere, Francisco. Te agradezco mucho, qué lindo mensaje. Y Majo, también le agradezco mucho por el día de hoy que ha compartido con nosotros y a todas las personas también que nos han escuchado. En especial a una gran amiga desde hace muchísimos años, Elcita Quinchiguano, que está en Alemania escuchándonos el día de hoy, que ha estado escribiendo en el WhatsApp. Un saludo especial, mi querida Elsa. Ya nos estaremos viendo lo más pronto posible. Te mando un abrazo, mi querida amiga. Un abrazo a todos ustedes que nos escuchan. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que pueda detenerte. Nos vemos el siguiente lunes. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.